los santos. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. C20, Ángel, venga, cerremos ya el horóscopo por el día de hoy. Hazme el favor, joven, para que no tengamos más espera de usted ahí haciendo dos actividades al mismo tiempo, don Ángel. De modo que, primero, como siempre, agradecerle que usted se encargue y se reúne con estos señores. Pero yo sí le pido que a mí no me llame chamón, porque yo no tengo ni idea de eso. Usted ya está sufriendo su transformación, pero yo... yo no, Angelito, yo no. De modo que a mí déjeme quieto, Vamos entonces con el horóscopo, parte final. Si usted no ha salido toda favorecida, aquí le llegará. Último bloque y los maestros ascendidos, Freddy Cortés y Ángel Mizrahi, te invitan para que descubras lo que el horóscopo te trae para el día de hoy. Seguimos con Sagitario. Sagitario. Hoy te sentirás más cómodo en el trabajo de lo que venías sintiéndote últimamente. Si te paras a pensar, verás que la situación es igual que en los días pasados y que eres tú quien afortunadamente ha cambiado la perspectiva. Deberías hacerlo también con otros asuntos que te resultan difíciles de afrontar, como esa situación familiar que te hace estar preocupado y de mal humor. En el ámbito sentimental, tienes al lado a una persona que corresponde al amor que tú sientes, pero no te atreves a demostrarlo, por temor a que puedas sentirse demasiado seguro. Estás en un error, adopta otra actitud. Nos vamos con Capricornio. El mejor de todos. Hoy por fin conseguirás cambiar ciertas perspectivas y dejar atrás ciertas cosas que te ataban al pasado y que te estaban perjudicando. Tienes ya una visión más positiva de las cosas. Procura no perderla. Hoy puedes comprobar cómo influye tu actitud en lo que te rodea. Has dado un paso muy importante para progresar en muchos terrenos. El ambiente familiar estará ahora muy receptivo. Si estás en una relación de largo recorrido, recuerda poner una nota de sorpresa y de ilusión de vez en cuando. No dejes que la monotonía invada este amor tan reconfortante. Seguimos con Acuario. Acuario. Tienes la posibilidad de progresar en tu trabajo, aunque tu impresión sea lo contrario. Hoy es un buen día para mantener una charla con tus jefes, si crees que tu salario no corresponde con tu nivel profesional, o si quieres reivindicar algún otro aspecto. Requisito indispensable es que lo hagas en positivo. Disfruta de las buenas sensaciones de sentirte enamorado. Enamorada. Todo llegará a su debido tiempo. Y por último está Piscis. Piscis. Te espera hoy un día excelente en muchos aspectos, pero especialmente en el laboral. Has dejado de hacer las cosas tal como estaban establecidas y has buscado nuevos alicientes en la forma de llevar a cabo tus obligaciones. En el terreno sentimental, si estás en una relación de largo recorrido y estás notando que falta un poquitín de emoción, aprovecha esta buena proyección astral que te está beneficiando y sorprende a tu pareja con una cita sorpresa. Y hasta aquí la predicción del día según tu signo. Sigue disfrutando aquí en el Café de la Mañana. En el Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café.

buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ya tenemos 11 de la mañana, 44 minutos. Este es Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Este es el café de la mañana. Y en Colombia, porque están amplificándonos en la 96.0 Oriente Estéreo, son las 4 de la mañana con 45. Doña María, la señora Lazarepa ya se levantó. Y saludamos a doña Fernanda, que nos ha comunicado ya que tiene el tarde escaleñas. Atención, porque hoy tiene un plato único, que es arroz con pollo, sabroso. ¡Qué rico arroz con pollo! Quiero almorzar arroz con pollo ahí a Tardes Caleñas. Y como si fuera poco, Tardes Caleñas también tiene pincho pote hoy jueves de pincho pote. Y tiene mini hamburguesa, perritos calientes, salchipapa. Y hay una promoción de la gente que le gusta la cerveza que incluye pincho pote. Entonces, pásate por ahí para que te lo lleves todo, ¿eh? Ahí en la calle Basoa está Tardes Caleñas con su nueva administración. Hoy nos pasaremos por ahí para probar el pincho pote. 11 de la mañana, 46 minutos. Seguimos aquí en el café de la mañana, tomándonos un rico y sabroso cafecito a esta hora. Y decimos que, por ejemplo, antes de venir con la música de cierre, hay una noticia preocupante, ¿eh? Imagínense que apareció una familia plena, ¿eh?, de venezolanos en Estados Unidos, en un apartamento, todos muertos, Las autoridades no han dicho si ha sido algo externo, una decisión colectiva de la familia. Lo único cierto es que aparecieron todos muertos, Lamentable esta situación. Y lo mismo pasó en la ciudad de Medellín con otro, con otra familia venezolana, No sé. Estamos más locos todos los días. Ya no se puede ni mirar a nadie ni decir nada, Es que te quedas sin palabras cuando empiezas a leer todo este tipo de situaciones. De modo que la tristeza es evidente, Porque toda una familia, ¿se puede creer? Dios santo. Bueno, y para el cierre, decirles que ha habido un ciberataque a las cuentas de la Real Sociedad, donde están los números de cuentas de los bancos de los socios, donde les cuentan la cuota de sostenimiento y todo. Ha dicho en un comunicado de la Real Sociedad que todo está ya de alguna manera controlado, pero que sí es cierto que hubo un ciberataque a las cuentas, especialmente las que tienen que ver de dinero, con la gente, a la gente de la Real Sociedad de San Sebastián. De modo que a los que son socios en la jugada, porque dicen ellos, aquí estoy viendo el comunicado que va llegando recién, que no se toca información sensible para los socios, pero que estén tranquilos, que ellos ya han hecho todo lo pertinente para mirar que no haya haber afectados. Si usted es socio de la Real Sociedad, pues ponte pilas, ponte pilas. 11:48. Y aquí dice una nota de prensa, dice: la sociedad vasca sigue mostrando un alto grado de tolerancia hacia la inmigración. La sucesiva crisis que han puesto a prueba a la sociedad vasca en los últimos años no ha convertido a la inmigración en el chivo expiatorio, como ha venido ocurriendo en otros territorios. Euskadi tiene problemas importantes, fundamentalmente de índole económico, pero entre ellos no figura la cuestión migratoria. Nunca ha sido percibida como un problema y tampoco lo es este año. Así se desprende el barómetro de 2023, el estudio sociológico que analiza las actitudes y opiniones de la sociedad vasca hacia la población de origen extranjero. El documento refleja que actualmente entre los motivos de preocupación social figuran otras realidades como la inflación, el desempleo, que nada tienen que ver con la inmigración. Se mantiene así un alto grado de tolerancia hacia la población extranjera, de tal manera que 7 de cada 10 vascos consideran que su aportación es determinante en la mejora de la economía. La sociedad es cada vez más abierta a la diversidad, indicó Julia Scher-Sneva, directora del Ikuspegi, el observatorio vasco que se encarga de hacer este tipo de análisis. De modo que es una noticia que por lo menos hay una buena percepción, porque siempre se echa la culpa a todo el mundo, sí, pero en este caso, según esta información que tenemos, nadie considera que es que la inmigración la que tiene, digamos que de alguna manera, metido en la situación económica que se está viviendo en este momento en el territorio vasco, que son otros los aditivos que tienen para que estemos en la situación, entre ellas la del desempleo, pero que no tiene que nada que ver con quienes han venido del extranjero, ha dicho este estudio. 11:51, venimos ya para el cierre del café de la mañana. Qué rico y sabroso a esta hora compartir un café, una buena noticia como la que acabamos de dar, un buen motivo para que esta noche disfrutemos el pincho poté. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Hoy me voy con una loca. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado, porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. El café sabe mejor, pruébalo. Dime quién aguanta eso. Uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto. Yo me desacato aunque caiga preso. No te cotice y pásame eso. Yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho. Y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy a curar. Star Mac, Cucu, dime. Pito Gorra, Visiones Music, dime Tonti. El café sabe mejor, pruébalo. Está bueno el turismo, que se le va, muchachones, con el coro. Roturita. 11:54, ahí estaban. Crazy Daisy en esta hora. Y bueno, ya llega por aquí el departamento de información de Bar La Trampa me dice que hoy van a tener de pincho pote, atención, los que son clientes de la Trampa, perrito y pizza. Y que este 31 de octubre hay fiesta de disfraces con premio el mejor disfraz y viejoteca bailable. Muy bien, ahí está. Entonces, Darwin, el hombre de jefe de prensa de Bar La Trampa. Perritos y pizza hoy. Y el 31 de octubre, ya lo sabe, fiesta de disfraces. El mejor disfraz será premiado y viejoteca bailable. Nos vamos, 11:55. Estuvimos originando para las 96.0 Oriente Estéreo de la ciudad de Cali. Allá son las 4:55, van a ser las 5 de la mañana ya, hora de levantarse, los que están allá descansando y los que llegan de trabajar a dormir. Y ya la venta de arepa está en la esquina, de modo que hágale con cafecito. ¡Apa! Y en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, producción de Nicky DJ, Ángel Mirraji, Jackie Potes. Y quien les habla, Freddy Cortés, les dice gracias. En la tarde estaremos con la doctora Hany Laure King de HLK Abogados. Me quedo con el flaquito. El flaquito que tiene, primero, una gran voz, pero ante todo tiene una suerte. O yo no sé qué era lo que tiene el flaco. Vaya usted a saber. Agures, ¿qué les digo? Siga con la mejor programación, la de Eurolatina. Mañana regresa el café a partir de las 8. Primero informativo y luego con nosotros. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde están las chicas? Pa' allá voy. Pa' donde me llamen, pa' allá voy. La calle me llama. Ay, me llama.